Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Recordamos que un periodista que laboraba en un programa de amplia difusión en la televisión nacional, siempre que se refería al Registro Nacional de las Personas, se refería de manera despectiva, que era refugio de activistas políticos, de haraganes, etcétera, etcétera. Pero la memoria de este periodista es tan corta que durante 3 años él fue empleado del Registro Nacional de las Personas. Y dicho sea de paso, un holgazán de primera. No le gustaba laborar. No tenía interés por desempeñarse. Estamos claros de que el Registro Nacional de las Personas durante mucho tiempo fue víctima del proceso de politización y no necesariamente todo el personal se desempeñaba de manera eficiente. Pero siempre me llamó la atención que este periodista se refiere de manera despectiva a los haraganes del Registro Civil. Y él formó parte de ese ejército de haraganes. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.